Cuando la literatura oral se apodera de la palabra, esta se transforma. Deja de ser una mercancía de intercambio y se transforma en un intercambio de placer. Historias de fantasmas, porque los fantasmas nos unen en un universo que no es el cotidiano. Lo que hay más allá, la vida después de la muerte, nos es una incógnita. Nos asocia a todos en un mismo club. Estaba en el colectivo 252 acá en San Martín y estaba pasando de noche por el cementerio, porque justo pasa por ahí, por el borde del cementerio, y siento que del hombro izquierdo me lo agarran fuerte, me doy vuelta pensando que había alguien sentado atrás mío que quería que me baje, que no sé, o algo. No había absolutamente nada. Me pasó varias veces pasando por una misma cuadra, en el mismo colectivo. De fantasma, lo primero que me acuerdo es estar en la casa de San Clemente, de mi abuela, y tener como flashes de estar mirando el horizonte, viste que hay como mucho campo, y de repente ver esa secuencia de la película de gente acuchillándose y esas cosas, viste. Me pasó como un par de veranos seguidos, hasta que en un momento, charlando con un chabón, me cuenta que le pasa lo mismo. Resulta que había un montón de gente que tenía esas mismas secuencias. Con una pareja amiga de mis viejos se juntó una vez con otra pareja a jugar al juego de la copa. Y jugaron, no sé qué, se cagaron de risa, se fueron a dormir. La otra pareja se fue, ellos se fueron a dormir. Y a la madrugada escuchan el pi, pi, pi, pi, pi, pi del juego, que es el Simon de los cuatro colores. Dijeron, esto quedó prendido, no sé qué. Fueron, le sacaron las pilas. Se fueron a acostar de vuelta y al rato de nuevo, pi, pi, pi, seguía funcionando sin las pilas. Capítulo 11. La alimentación del recopilador. La comida del recopilador y de la recopiladora debe ser lo suficientemente nutritiva para mantener a estos durante días sin probar otro tipo de bocado. Para jornadas de larga duración, recopilando historias entre ancianos con cadencias lentas y pausas excesivamente largas, es bueno evitar las arvejas, las lentejas y otras legumbres que pueden causar flatulencia en el recopilador. Evitar las flatulencias durante la recopilación es sinónimo de buena educación. El recopilador o la recopiladora se alimentarán de sustancias que no le provoquen dispepsia. Asimismo, gestos como eructar, bostezar, rascarse insistentemente el oído con algún tipo de utensilio o rascarse constantemente una parte del cuerpo son síntomas de mala educación. Estas actitudes no corresponden a un recopilador o a una recopiladora educados. Cuando era chico vivía en Villa Ballester, en la calle La Madrid. En una época la pieza de mis papás estaba arriba y la cortina de la ventana, que era de madera, creo que le habían dado un balazo. Por eso tenía un orificio bastante perfecto, circular, en el centro. Y cuando la persiana se cerraba durante el día, la luz de afuera entraba en la habitación a través de ese orificio, transformando a la pieza de mis papás en una cámara oscura, en una cámara de fotos. Lo descubrió mi mamá un día por casualidad y nos llamó a todos. Y de pronto, por primera vez en mi vida, y creo que fue la única, mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo estábamos en la misma cama mirando el techo, porque en el techo se reflejaba lo que sucedía en la calle, en colores. Nos acostamos en la cama y miramos lo que se proyectaba en el techo de la pieza, que eran los autos que pasaban por la calle. Aquella escena de toda la familia en la cama. Aquella escena de toda la familia junta en la cama. Y esa imagen en colores, proyectada en el techo en pleno día, cuando todavía la televisión era en blanco y negro. Para mí es lo más parecido que recuerdo a un fantasma. Monocuentero eléctrico.